Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Adorámoste, Cristo, y te bendecimos. Consideremos el estado de Jesús, debilitado por haber sangrado tanto en Getsemaní, cuando lo flagelaron, cuando lo coronaron de espinas. Realmente está débil y febricente, y con el peso tan grande de la cruz tropieza y cae. Cae el Señor para que nosotros aprendamos a levantarnos, a que nunca nos demos por vencidos, ya que Él venció por nosotros al pecado y a la muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. Adorámoste, Cristo, y te bendecimos. Este lugar del encuentro con su Madre Santísima es uno de los puntos del Via Crucis, incluso actual, seguros, o sea, científicamente seguros, arqueológicamente seguros. Porque Santa Elena, la madre del emperador Constantino, ya siendo mayor, tenía más de 70 años, peregrinó a Tierra Santa después del año 300 y allí edificó varias iglesias. Una de ellas es la iglesia que recuerda este paso de la pasión, cuando Jesús se encuentra con su madre. Y la llamó Nuestra Señora del Pasmo, porque cuenta la tradición que la Santísima Virgen, al ver a su hijo tan desfigurado, deshecho, es como si la sangre se le hubiese helado en las venas. Por eso es que la Santísima Virgen, por el dolor que le hemos hecho pasar, nos ama tanto. Después de Dios, no hay quien nos ame tanto como la Santísima Virgen. Le pedimos a ella su ayuda, su protección, y nos consagramos a ella. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Página 137. Quinta estación, Jesús ayudado por el cireneo a llevar la cruz. Dice el Evangelio, obligan a llevar su cruz a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo. Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz. No era un acto de caridad que hacían con Jesús, sino que el estado de Jesús era tan deplorable que se les podía morir en el camino y ellos lo querían llevar hasta el Calvario. Y por eso entonces, propiamente, lo requisaron a Simón. Era de Cirene, una ciudad de Libia. Y así entonces, llevando Simón la cruz, Jesús llegó hasta el Calvario. Muchas veces tendremos que llevar nuestra cruz. Y nuestra cruz siempre será la cruz de Cristo. La cruz que Cristo nos tiene preparada desde siempre para nuestro bien. Y al llevar nosotros la cruz, estamos también ayudándole a Cristo a llevar la cruz y a salvar al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Adoramos te Cristo y te bendecimos. Consideremos este hermoso relato que nos trae la tradición. Una mujer de entre tantas que había allí viéndolo a Jesús, se compadece de él y entonces con una toalla le enjuga el rostro, ese rostro que estaba golpeado, escupido, con mechones de barba arrancado, sudoroso, con polvo, tierra del camino. Y Jesús no deja pasar ese acto de misericordia que tiene la Verónica con él, y entonces en señal de gratitud deja estampado su rostro en la toalla de la Verónica. Aprendamos nosotros de la Verónica. Ella no le tuvo asco al rostro escupido, gargajeado de Jesús, sino que con compasión, con entrañas de misericordia lo enjugó. A veces el rostro de la Iglesia, por la malicia de los hombres, sobre todo en estos tiempos, por esas campañas que se orquestan a nivel internacional de insidia, de acusaciones nunca probadas, o que luego de hacer las acusaciones se demuestra que la víctima era inocente, como le ocurrió al cardenal de Chicago, cardenal Bernardín. Y los diarios después no dicen nada, porque los diarios están en otra línea, es una línea masónica, es una línea satánica, es una línea anticristiana y anticatólica. Y los medios de comunicación en general, ¿quién no se da cuenta de eso? Acá mismo en San Rafael, pasquines que ensucian famas de personas honestísimas y nadie se levanta a decir nada. Si alguien no se da cuenta es porque es un perfecto estúpido y tiene un castigo merecido de que esos sean los medios de comunicación que le informan. Con Jesús, con la Iglesia pasa lo mismo. Cualquier papanata que no sabe ni siquiera decir amén se pone a juzgar de las cosas de la Iglesia y a decir tonteras, y la gente a veces le cree. Pues nosotros no seamos tontos, no tengamos temor, y aunque le escupan al rostro de la Iglesia, sepamos con amor no ser de aquellos que siguen tirando piedras, con amor tener compasión y con nuestra conducta, con nuestra santidad de vida, enjugar el rostro escupido de la Iglesia. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Adoramos te Cristo y te bendecimos. Consideremos al Salvador del mundo, por quien fueron hechas todas las cosas. Sin embargo, por haber querido asumir nuestra condición mortal, porque haber querido hacerse siervo, haber tomado forma de siervo, cae como un esclavo, como un siervo, golpeado, azotado, por segunda vez en ese camino que en todas partes se conoce como la Vía Dolorosa. Aún en el Jerusalén actual está puesto en hebreo, en árabe y en caracteres latinos. la vía dolorosa. ¿Cuánto sufre Jesús? Y quiere sufrir la caída para alentarnos a nosotros, débiles y pecadores, a que porque, aunque muchas sean nuestras caídas, nunca desconfiemos de su comprensión para con nosotros, de su amor, ya que Él quiso pasar por esas caídas para enseñarnos a todos a levantarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Adoramos te, Cristo, y te bendecimos. Le seguía gran masa del pueblo y de mujeres, dice el Evangelio, que se golpeaban el pecho y se lamentaban de él. Sabían que era un inocente. Por eso se golpean el pecho y se lamentan. Pero Jesús va a tener otro acto de misericordia con ellos, con estas mujeres. Vuelto Jesús a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y las entrañas que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzaron a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a los collados: ocultadnos. Porque si esto hacen al leño verde, ¿qué será el seco? Si esto lo hacen con el inocente, ¿qué será con el culpable? Cosa que sufrió en el año 70 y peor luego en el 132 Jerusalén, con el asedio de Tito y cuando la rebelión de Bar Cocheva, que incluso cuentan las crónicas, las mismas crónicas judías, que hubo madres que comían a sus hijos porque no tenían para comer. Cómo los hombres y los pueblos, por no darle a Dios el lugar que corresponden, luego reciben justo castigo. ¿No será lo que está pasando ahora en nuestro pueblo? ¿No será que tenemos que cambiar de óptica, de estilo de vida, de forma de vivir y vivir como se vivía en otras épocas, en decencia, en moral, en ética, dándole a cada uno lo que corresponde, enseñando a los hijos cómo se tiene que ser, que a nuestras mujeres, a las mujeres de nuestro pueblo, no le pase como a las mujeres de Jerusalén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Adoramos te, Cristo, y te bendecimos. Jesús, que nos enseña a hacer todas las cosas hasta el fin, sin embargo, camino al Calvario, tal vez por una raíz o una piedra mal puesta, tropieza y cae. Hay que recordar que los soldados tenían la costumbre de azuzar a los condenados, golpeándolos con la culata de la lanza, siguiéndolo, golpeándolo con los azotes, porque para ellos era una diversión, era uno más, un hombre. ¿Qué vale para un sicario un hombre? Si no cree en el Hijo del Hombre, no cree en Jesucristo, ¿qué vale una vida? Por eso matan como si los hombres fuesen moscas. No tienen en cuenta los mandamientos de la ley de Dios, ni recuerdan tal vez que está escrito en las tablas de la ley: no matarás. Y así ha pasado esas pruebas espantosas, horrorosas, la humanidad nuestra, contemporánea, y sigue pasando. Pero los hombres parecen que no entienden o que no quieren entender. Se siguen cometiendo atrocidades en tantas partes del mundo. Se sigue matando impunemente a inocentes. Pensemos en la cantidad de niños que mueren por el aborto, que tiene muy, muy buena prensa y que se le hace campaña incluso a nivel internacional, y que hay aportes multimillonarios para promover la contracepción, es la muerte del inocente. Decía la Madre Teresa cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, recuerdo, y yo la felicité por esa frase: si una mujer puede matar a su propio hijo en su propio cuerpo, ¿qué razón hay para que no nos matemos entre nosotros? Y me dijo la madre, esa frase me valió que los países escandinavos no me ayudasen más. Le cortaron los víveres. Pero ella lo dijo, como se lo dijo delante de Clinton, que promovió la ley del partial abortion, y se movió en el asiento y pidió un vaso de agua. Esa es la humanidad que nos toca vivir. Por eso las señales espantosas que nos tocan ver. Pidámosle a la Virgen la gracia de amar la vida y de respetarla siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décima estación, desnudan a Jesús y le dan a beber hiel y vinagre. Adoramos te Cristo y te bendecimos. Al inocente, al tres veces santo, al altísimo Jesucristo, lo desnudan delante de la multitud. Ese desnudarlo a Jesús, el quitarle la túnica, hace que se le reabran las heridas que tenía por todo el cuerpo provocadas por la flagelación, esas heridas en las cuales ya había en parte sangre coagulada, la túnica pegada a la herida, tierra, sudor. Y al quitarle la túnica es como si de golpe, en un instante, recibiese una segunda flagelación. Y todo por amor a nosotros. En estos tiempos de eclipse de la conciencia, como lo llama el Papa, en estos tiempos en donde también repite el Papa una frase de Pío XII, donde el pecado de este siglo es la pérdida del sentido del pecado, donde la moralidad de las costumbres han llegado a un relajo extremo, donde pareciera que ya no queda nada más por hacer de corrupto y de degenerado, donde cuando se recuerdan las bestialidades de los romanos que vomitaban en las comidas para seguir comiendo, eran nenes de pecho en comparación con lo que pasa ahora. Tenemos por lo menos que hacer que reine de nuevo la moral católica, la santidad familiar en nuestros hogares. Debemos ser apóstoles de los mandamientos de la ley de Dios y de la ley nueva del Evangelio contenida en el Sermón de la Montaña. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Undécima estación, Jesús clavado en la cruz. Adoramos, te Cristo, y te bendecimos. Jesús extendido sobre la cruz, probablemente estuviese como lo representan los artistas, el palo vertical llamado estipes en el suelo, colocan el otro un palo transversal en su lugar, en el encaste, y entonces comienza la tarea que las hacían la gente que sabía de crucificar. La crucifixión comenzaría primero por un brazo y ahí le clavan con los clavitrabales, gruesos clavos, la mano al brazo de la cruz, y luego estiran para clavarle la otra mano con otro clavo y le colocan un clavo en los pies. Según la Santa Sábana se ve que es un solo clavo en el pie, porque ponen los dos pies de nuestro Señor uno encima de otro y el clavo en medio del metatarso del pie. Ese clavo era muy importante porque era el clavo que le permitía vivir más al crucificado, y por tanto los verdugos gozaban más del espectáculo. Por eso que la muerte del crucificado no es una muerte por hemorragia o por infección, sino es una muerte por asfixia, porque cuando deja de poder apoyarse en el clavo del pie, el diafragma no expulsa bien el aire viciado que tiene, viciado de anhídrido carbónico, no puede entonces cargar los pulmones de aire puro, aire con oxígeno, y entonces se va produciendo una especie de asfixia en cada uno de los músculos que no reciben oxígeno, y se va produciendo como un calambre en cada uno de ellos, de tal manera que esa muerte se llama muerte por tetanización. No porque sea por infección como el tétano, sino porque los efectos son parecidos a los del sufrimiento del tétano. Y así Jesús se va convirtiendo en la cruz en un inmenso calambre, donde para hablar, para decir cada una de las palabras, tiene que hincarse sobre el clavo de los pies, tomar aire, poder exhalar y decir esas siete palabras, que son siete lecciones para todos nosotros. ¿Cuánto sufrió Jesús por amor a mí, para salvarme de mis pecados? Por eso debo pensar, ¿qué hice hasta ahora por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Adoramos, te Cristo, y te bendecimos. Consideremos a Cristo en la cruz. 3 horas estuvo colgando en ella, desde las 12 del mediodía aproximadamente hasta las 15, o sea, hasta las 3 de la tarde. Y allí fue diciendo esas sus siete palabras dirigidas a todos, de manera especial a sus verdugos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dirigida al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dirigida a su Madre Santísima, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Ese grito desgarrador que lo dice en su lengua materna, Elí, Elí, lama sabataní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra, tengo sed. Sexta palabra, todo está cumplido. Séptima palabra, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. La más hermosa definición de la muerte. Había cumplido en su vida todas las profecías del Antiguo Testamento, había cumplido con todo lo que su padre le había pedido, había cumplido todo hasta el fin. Solo le quedaba exhalar su espíritu, y antes de exhalarlo, lo pone en las manos de su Padre. Mirando a Cristo crucificado, si Él quiso morir por mí, ¿qué cosa me puede faltar? Si Él quiso morir por mí, siempre tengo que estar lleno de esperanza, porque Él se constituye en el precio de mi salvación. No hay mal en el mundo que pueda doblegarme si yo me aferro a Él que quiso sufrir tanto por mí. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Página 138. Decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su Santísima Madre. Adoramoste, Cristo, y te bendecimos. Lo que tiene que ser ese momento para la Santísima Virgen, el Hijo amado, el fruto de sus entrañas virginales, aquel que era el más hermoso entre los hombres, estaba ahí sin hermosura, muerto, sin vida. Y como la madre, como toda madre, cómo tiene que haber sentido en ese momento. Ella está callada en toda la pasión. No estorbó lo que era la obra grande de su hijo. Al contrario, fue socia de su hijo en esa empresa, porque sabía que era necesario para la salvación de nosotros, sus otros hijos. Por eso que en los peligros, en las dificultades, en las tentaciones, en este mundo tan difícil que nos toca vivir, con tantos reclamos a favor del mal y tan pocos a favor del bien, acudamos a nuestra Madre del Cielo, que ella siempre nos va a ayudar. es nuestra madre, quiere nuestro bien. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimocuarta estación, Jesús expuesto en el sepulcro. Adoramos te Cristo y te bendecimos. En el momento de la muerte de Jesús, cuatro fenómenos ocurren. El velo del templo se rasga, con lo que significa que queda abrogado el culto del Antiguo Testamento y queda abrogado por Cristo, que inaugura la nueva economía de la salvación. Hay un temblor de tierra, un prodigio en el cual se manifiesta la ira divina por el deicidio. Por anticipación se narran que hay una resurrección de muertos. Mateo lo coloca en este lugar, aunque fue después de la resurrección de Jesús, como se ve en el versículo 53 y en la carta primera a los Corintios 15:20. Es señal de la victoria de Cristo sobre la muerte y la liberación de las almas justas. Y está el centurión que está al pie de la cruz y que confiesa honradamente lo que los hechos prodigiosamente están diciendo. Reconoce la inocencia de Jesús. El centurión, viendo lo acontecido, glorificaba a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y en el Evangelio de San Mateo, en verdad, este era hijo de Dios. Igual en Marcos. Luego, el descendimiento, Jesús expuesto en las manos de la Virgen, como vimos recién, y lo llevan a un sepulcro nuevo, abierto en la roca, propiedad de José de Arimatea. Y allí todavía ponen una piedra grande, pesada, en el sepulcro, para que nadie la pueda mover, y colocan una guardia, un centurión y los milites para custodiar el sepulcro de Jesús. La Virgen se retiraría. ¿Cómo miraría la cruz todavía enhiesta en la cima del Calvario? ¿Cómo miraría el lugar donde su Hijo fue sepultado? ¿Y cómo nosotros deberíamos en este día participar espiritualmente de lo que fue eso? Para hacer fructuosa en nosotros la muerte de Cristo. Como dice San Buenaventura: y tú, hombre redimido, considera quién, cuál y cuán grande es este que está pendiente en la cruz por ti. Su muerte resucita a los muertos. Su tránsito lo lloran los cielos y la tierra. Y las mismas piedras, como movidas de compasión natural, se quebrantan. Oh corazón humano, más duro eres que ellas. Si con el recuerdo de tal víctima ni el temor te espanta, ni la compasión te mueve, ni la compunción te aflige, ni la piedad te ablanda. Pidamos unos por otros a nuestro Padre Celestial para que sepamos caminar el camino de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, que se abra la fundación de tal lado y tal otro, Señor. Sí, rezaba.